Egunon, Marebi. Egunon, ¿qué tal? Egunon, bueno, pues bienvenida a esta escotilla. Los micrófonos son todo tuyos, así que adelante. Bueno, pues hasta luego. Voy a leer el documento con el que se convoca a la huelga feminista del 8 de marzo pasado. Y por otra parte, la opinión de Marlene Izaguirre sobre ese día. Y asimismo, Amaya Pérez Orozco nos da a conocer sus ideas para después del día D. Venimos de lejos. Dice la convocatoria que hace diciendo hacia la huelga general feminista. Venimos de lejos. Tenemos una larga historia feminista. Un recorrido de muchos marzos tomando la calle, la plaza, la palabra, el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Al grito de ni una menos, vivas nos queremos, que lanzaron las feministas argentinas, se llevó a cabo la primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo, el 8 de marzo de 2017. Millones de mujeres de 70 países, desde Argentina a Polonia, desde Turquía a Estados Unidos, desde Brasil a Italia, pasando por nuestras tierras, nos contagiamos y ocupamos las calles para hacer visibles nuestros trabajos, nuestras demandas y nuestros cuerpos. Porque en los últimos años, desde el movimiento feminista intergeneracional, creciente en número y en energía, impulsamos y desarrollamos propuestas e ideas para pensar en otras vidas y otro mundo. Somos miles, millones, las mujeres dispuestas a conseguirlos. Y vamos a por todas. En 2018 queremos llegar más lejos y visibilizar con una huelga más amplia de la del 2017 nuestra fuerza, nuestra rabia y dolor y a la vez nuestra alegría compartida de sabernos fuertes. Queremos que nadie pueda mirar a otro lado frente a nuestras propuestas y nuestra centralidad en el mundo. Por eso, la Comisión 8 de marzo del Movimiento Feminista nos convocamos a una huelga feminista. Es una huelga que va más allá de lo que se identifica como paro laboral, porque la participación de las mujeres es nuclear y en todas las esferas de la vida, y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos y espacios, el de cuidados, el consumo, la vida estudiantil y la asociativa. Una huelga de mujeres en la que podremos reflexionar colectivamente qué pueden hacer todos y cada uno de los hombres para cambiar una situación sobre la que se deberían haber manifestado ya contrarios a ella. Practicamos un feminismo interseccional, porque sabemos que estamos atravesadas por desigualdades y precariedades que nos sitúan en lugares diversos frente al patriarcado. El trabajo asalariado, los cuidados, el consumo, el ejercicio de nuestros derechos, la formación y la participación ciudadana por las diferencias que atravesamos algunas de nosotras, según la procedencia, la clase, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y habilidades. Pero la huelga es de todas. Hay un hueco para todas y para cada una de nosotras en nuestra huelga feminista del 8 de marzo. Nos convocamos todas, como hicieron nuestras antecesoras, para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal y capitalista, racista y heteronormativa. Nos convocamos todas a esta huelga que tiene sus antecedentes en la tragedia que supuso para nuestras hermanas, que fueron asesinadas, quemadas, acusadas de brujas, para perpetuar el control del modelo social, económico y masculino que se sentía amenazada. El nuestro es un grito global, transfronterizo y transcultural. Somos un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, capitalista y depredador con el medio ambiente y que protege otras vidas y otro mundo radicalmente distinto. formamos parte de las luchas contra las violencias, machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad, contra el extractivismo y los tratados de libre comercio, la explotación y muchas otras luchas colectivas, unidas por otra forma de entender y organizar la vida, la economía y las relaciones. Porque somos antimilitaristas y estamos contra las guerras y las fronteras, contra los estados autoritarios y represores que imponen leyes mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista, unidas a las mujeres que defienden los derechos humanos y la tierra, arriesgando sus vidas. Formamos parte de un proceso de transformación radical de la sociedad, de la cultura, de la economía, de las relaciones. Queremos ocupar el espacio público, reapropiarnos de la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, reafirmar la fuerza política de las mujeres, lesbianas y trans, preservar el planeta en el que vivimos. Y por eso, el 8M pararemos. Pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios, para demostrar que sin nosotras no se produce y sin nosotras no se reproduce. Esto empieza y acaba el 8 de marzo. El proceso empieza mucho antes del día de la huelga, haciendo reuniones, construyendo propuestas, tejiendo redes, poniendo en marcha procesos de contagio, y culminará el 8 con una huelga en la que visibilizaremos nuestras denuncias y exigencias en todos los espacios, tomando las calles en pueblos y ciudades. Y llegó el día en el que el feminismo tomó la calle. Así lo cuenta Marlene Izaguirre en la revista Mujeres del Mundo. Una huelga internacional, estudiantil, de cuidados, laboral y de consumo. Una ruptura con la idea de huelga que todas teníamos. Nos atrevimos, lo curramos, nos fuimos sumando y fue todo un éxito. Fue un día para disfrutar, compartir, gritar, reír, denunciar, estar en buenas compañías, cantar, incidir, estar presente y hacer presente a las ausentes. Un punto de inflexión para constatar que todo el trabajo realizado no ha sido en vano. Un momento para permitirnos seguir soñando que otros mundos son posibles y que esos mundos serán feministas o no serán posibles. Recordemos, todavía vamos a pasar por el corazón, las emociones, ilusiones y pasiones que nos movieron ese día y en ese día para que nos sigan animando a diario. Nos quieren sumisas, nos quieren combativas. Hacia el 8 de marzo de 2019, nos dice Amaya Pérez Orozco, en un artículo también escrito en la revista Mujeres del Mundo. Y después del resacón, nos dice, de ese resacón emocional que nos dejó, ¿qué es? Pues van aquí algunas ideas lanzadas sin haberlas pensado mucho y sin ninguna certeza. Todas ellas, dudas, que solo buscan sumarse a la reflexión común que tenemos abiertas. Cuando se habla de construir realmente, se debe leer, seguir construyendo. Esa construcción ya está en marcha, desde hace tiempo, desde hace siempre, y con especial fuerza en el último año. Así lo va ella desgranando. Construir feminismo. Ahora toca construir, juntas y masivamente, lo político. Construir feminismo radical. Construir feminismo autónomo, horizontal y descentralizado. Construir un nosotras con las otras. Abordar preguntas abiertas, muchas e importantes. Hacia la huelga general en 2009 con relevo, porque ahora ya estamos juntas. Ahora que ya nos veis, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Bueno, Mariby Marañón, escotillera desde Vizcaya, eskerrik asko eta aurrengora arte. Bueno, eskerrik asko a vosotros. Agur. Vale, hasta luego.